Estás escuchando Inquieto Pensamiento. Nuevosperiodistas.com. Todas las mañanas, Lucía sale desnuda a abrir la puerta que da al gran patio de amapolas. Se acaricia levemente el cabello y respira el aire del jardín. Permanece observando el sol mientras su atención no se desvía hacia algún pájaro, hacia alguna mariposa perdida que intente confusión en flor. Su mente está clara, blanca, perdida entre otros vientos. Sus movimientos son signos de desdoblamiento, del aire, del rescate de fugaces instantes. Lucía abre las ráfagas. Lucía se acaricia el cabello amarillo, muy suave, le cae por los senos frescos, se abre y termina en sus dedos, dedos preparados para la próxima caricia. Lucía mira a los pájaros, Lucía piensa en camellos de otros mundos, comiendo amapolas, sus amapolas. Lucía ha olvidado la existencia del sol y cierra los ojos. Lucía cierra los ojos y olvida su nombre. Lucía ha olvidado la existencia del sol y cierra los ojos. Lucía ahora no es Lucía, sino ella, solo ella, ahí. Delante de una puerta que se mueve, delante de un gran patio de amapolas. La casa estaba ahí, es cierto, hecha para ella, para que todas sus puertas se abrieran a las amapolas y al sol. Lucía estaba allí, es cierto, parada delante de sí misma, en la búsqueda de las nuevas esencias. Todo construido con pedazos de hermoso fuego, todo levantado desde los otros nombres, porque esa Lucía, de quien hablo, jamás ha estado delante de un jardín lleno de pájaros o mariposas. Nunca ha tenido una amapola entre sus manos. Esa Lucía es solo el otro nombre de la Lucía que te habla, de la Lucía que fluye desde el fondo de lo que nunca ha sido, y es ella, la prisionera de sus propias palabras, la que ahora deambula por ahí, entre las callejuelas oscuras, buscando una posible puerta que dé al sol. Con este inquietante pensamiento comenzamos. Bienvenidos. Bienvenidos a este segundo programa de Inquieto Pensamiento, esta pequeña pieza que no tiene grandes pretensiones más allá de adentrarte en el mundo de los pensamientos, de los sentimientos, que seguramente todos compartimos. Como habrás escuchado en este primer texto que nos ha leído una compañera, hablamos un poco de una Lucía que no es real, que alguien ha inventado en su cabeza. De alguna manera es lo que yo pretendo. Compartir una serie de textos con vosotros, que oís este programa. No soy yo quien la habla, habla a otras personas, pero de alguna manera es un camino para llegar a vosotros. Así pues, en este programa vamos a hablar un poco de la felicidad y de lo que es el amor. No tanto el amor de pareja, sino el amor propio, el amor hacia los demás, un poco el amor general. La pasión es tan fuerte que la seguimos recordando mucho después de que se haya desvanecido. Un impulso tan seductor que puede empujarnos a brazos de amantes inesperados. Una sensación tan abrumadora que puede derribar las murallas que hemos levantado para proteger nuestro corazón. Un sentimiento tan intenso que resurge aunque nos afanemos por mantenerlo enterrado. Sí, de todos los sentimientos, la pasión es la que nos da una razón para vivir y una excusa para cometer toda clase de errores. Bueno, y como ya os comenté en el programa anterior, en cada una de estas piezas os voy a plantear un pequeño enigma. un enigma en el que os daré un pequeño tiempo durante el programa para que vosotros penséis cuál es la posible solución. El enigma de hoy se llama así: ¿dónde escondieron la felicidad? Un poco antes que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: debemos quitarles algo, pero ¿qué le quitamos? Después de mucho pensar, uno dijo: ya sé, vamos a quitarle la felicidad, pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la puedan encontrar. Propuso el primero: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. A lo que inmediatamente repuso otro: no. Recuerda que tienen fuerza. Alguna vez alguien puede subir y encontrarla, y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está. Luego propuso otro: entonces, vamos a esconderla en el fondo del mar. Y otro contestó: no. Recuerda que tienen curiosidad. Alguna vez alguien construirá un aparato para poder bajar y entonces la encontrarán. Uno más dijo: bueno, escondámoslas en un planeta lejano a la Tierra. Y le dijeron: no. Recuerda que tienen inteligencia y un día alguien va a construir una nave en la que puedan viajar a otros planetas y la va a descubrir y entonces todos tendrán felicidad. El último de ellos era un duende que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás duendes. Analizó cada una de ellas y entonces dijo: creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren. Todos se giraron hacia él y preguntaron a la vez: ¿dónde? Pues esa es la pregunta. ¿Dónde creéis que el duende dijo que guardaría la felicidad? Os dejamos un poquito de tiempo, seguimos con otro texto y en breve os damos la solución. Sigue pensando. Todo tipo de relaciones se plantean situaciones más complicadas, más placenteras. En todo tipo de situación hay lo fácil y lo difícil. Veamos. Fácil es ocupar un lugar en la agenda del móvil. Difícil es ocupar el corazón de alguien. Fácil es juzgar los errores del otro. Difícil es reconocer nuestros propios errores. Fácil es hablar sin pensar. Difícil es frenar la lengua. Fácil es herir a quien nos ama. Difícil es curar esa herida. Fácil es perdonar a otros. Difícil es pedir perdón. Fácil es soñar todas las noches. Difícil es luchar por un sueño. Fácil es tropezar con una piedra, difícil es levantarte. Fácil es prometerte algo a alguien, difícil es cumplir esa promesa. Fácil es criticar a los demás, difícil es mejorar uno mismo. Fácil es llorar por el amor perdido, difícil es cuidarlo para no perderlo. Fácil es pensar en mejorar. Difícil es dejar de pensarlo y hacerlo realmente. Fácil es recibir, difícil es dar. Bueno, entonces supongo que ya habréis tenido cierto tiempo para pensar dónde escondieron estos enanos la felicidad. Os recuerdo, uno decía esconderla a la cima del monte más alto y decían que no, porque podían tener fuerza de llegar. También comentaban esconderla en el mar, pero pensaban que podían construir una máquina o un aparato y podrían bajar. E incluso en otro planeta construirían una nave para poder viajar. Entonces la pregunta era, ¿dónde crees que el duende, el último que habló, la pondría para que nadie la encontrara? Pues esto es lo que el duende respondió. La esconderemos dentro de ellos mismos, así estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae consigo. Si estás enfadado con alguien y nadie hace nada por arreglar la situación, arréglala tú. Tal vez hoy esa persona todavía quiere ser tu amigo o amiga, y si no la arreglas, tal vez mañana pueda ser muy tarde. Si estás enamorado de alguien, pero esa persona no lo sabe, díselo. Tal vez hoy esa persona también esté enamorada de ti, y si no se lo dices hoy, tal vez mañana puede ser muy tarde. Si te mueres de ganas por darle un beso a alguien, dáselo. Tal vez esa persona también quiere un beso tuyo. Si no se lo das hoy, tal vez mañana será muy tarde. Si necesitas un abrazo de un amigo, pídeselo. Tal vez ellos lo necesitan más que tú, y si no se lo pides hoy, tal vez mañana será muy tarde. ¿Has conocido a la pareja perfecta? Dos almas gemelas cuyo amor nunca muere. Dos amantes cuya relación nunca se ve amenazada. Un marido y una mujer que confían en él, el uno en el otro por completo. Si no has conocido a la pareja perfecta, permíteme que te la presente. Están en lo alto de una tarta nupcial. El secreto de su éxito, bueno, nunca tienen que mirarse a la cara. Y hasta aquí esta segunda pieza de Inquieto Pensamiento. Ya sabes dónde puedes encontrarnos y comunicarte con nosotros, en la web www.nuevosperiodistas.com o en nuestro foro nuevosperiodistas.com/foro. Sin más, te espero en nuestra próxima cita. Sigue pensando.